Amigos, se nos vienen las Pascuas. Vamos a contar algunas curiosidades acerca de las Pascuas y sus aledaños. Uno de los momentos que más interesaban a todos los pueblos cristianos de la Edad Media era el de la Pascua. Rescato un momento curioso cerca de Pascua, el lavatorio de pies, que se verificaba el Jueves Santo en una noche como esta. Si alguno de ustedes quiere proceder al lavado de pies, puede hacerlo. Lavar pies en épocas de pueblos caminantes era signo de hospitalidad y se debía remover los restos del camino para comenzar un nuevo andar. Se solía practicar en los caminos de la Edad Media, donde había numerosos albergues y hospitales para peregrinos. El camino de Santiago, el actual camino de Santiago de Compostela, es una continuación de aquellos viejos caminos, llenos de peregrinos. Y en aquellos albergues estaba establecido que se recibiera al recién llegado con agua para que se lavara las patas. El origen de esto es el lavado de pies que el propio Cristo hizo a sus amigos en la última cena. Esta costumbre llegó a Francia en tiempo de los Borbones. Yo creo que llegó mucho antes. Sin embargo, en 1643, Luis XIII obligó a quien luego sería Luis XIV, el niño que tenía 4 años, a lavar las patas de 100 viejos nobles que se sentaban en una mesa dispuesta en el estrado. Pequeño Luis debía enjuagarlos con agua y secarlos con una toalla, y el futuro rey debió ser llevado a la fuerza. Los reyes franceses no la pasaban muy bien en Pascua. El Viernes Santo era costumbre que tocaran a los enfermos de escrófulas una hinchazón de los ganglios linfáticos. Hágame el favor, su majestad, tóqueme a mi cuñada que anda con una hinchazón de los ganglios linfáticos. Esta práctica estaba fundada en la creencia popular que atribuía al rey de Francia el privilegio de curar a los individuos atacados de esa terrible enfermedad, y el secreto para la curación se transmitía en última instancia, en el momento en que el rey agonizaba y comunicaba a su sucesor el secreto al oído. Como el mal de ojo, sabrán ustedes, se aprende a curar el día de la víspera de Navidad. Entonces, la persona que sabe cómo se cura el mal de ojo con manchas de aceite sobre un plato lleno de agua, te dice las palabras la víspera de Navidad. Ah, sí, sí. El rey parece que se colocaba frente al enfermo y decía: el rey te toca, Dios te cura. Después lo lavaba y lo secaba con una toalla. Dicen que cierto Viernes Santo, Luis XIV tocó a unos 1.800 escrofulosos. Ya nadie tiene escrófulas, de ahí la decadencia de la monarquía en Francia. Pero de todas las costumbres pascuales, la más popular fue la de los huevos. Sí, señora. El huevo ha sido considerado por los pueblos más antiguos como símbolo de la creación. De un huevo se decía que habían salido todos los seres, y en muchos casos el huevo representaba al mundo, como decía Plutarco que creían los fenicios. Los druidas buscaban huevos de serpiente porque pensaban que el que poseía dicho huevo podía conseguir cuanto deseaba. Y es verdad. ¿Quiere usted, señora, conseguir todo lo que desea? Consígase un huevo de serpiente. Los griegos y los romanos ofrecían huevos a las divinidades, también servían huevos en los banquetes fúnebres, pues purificaban las almas de los muertos. Cuando entre los primeros cristianos se observaba la cuaresma con toda la rigidez de las primeras disciplinas, bueno, estaba prohibido comer carne, como saben ustedes, lácteos y huevos. De esta abstinencia resultaba un gran acopio de helios. O sea, nadie se comía los huevos, se llenaba todo de huevos. se introdujo la costumbre de mandar a bendecir los huevos el sábado santo. Andá, dice, andaste a la iglesia, haceme un favor. Y llegado el domingo, la gente se regalaba mutuamente una gran cantidad de huevos que eran los que habían quedado. Cuando se desarrolló aquel rito, comenzaron a suceder algunas prácticas curiosas. En París, los primeros estudiantes de la Sorbona organizaron la procesión de los huevos. Los alumnos, los heladores y otros muchachos se reunían en las plazas públicas e iban a las iglesias a cantar y después se dispersaban e iban de puerta en puerta pidiendo huevos. Dice, un huevo, un huevito, por amor de Dios. Según las crónicas, las colectas tenían grandes resultados porque nadie se negaba a darlos y todos llevaban huevos en una canasta colgada del cuello y algunos jóvenes nobles se hacían llevar los huevos por perros. Sí, señora, es así como le digo. No se podían comer, pero tampoco podían venderse durante el tiempo cuaresmal. Para conservarlos, a falta de heladera, se los cocía. Durante el reinado de Luis XIV empezó la costumbre de pintar los huevos. Un tal Sonnion, comerciante establecido en la bajada de Pomme, fue el primer industrial que vendió huevos pintados. Tuvo mucho éxito. Sonniat contó que era costumbre levantar en la misma cámara del rey, ¿no?, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey regalaba a sus cortesanos. Muchos pintores célebres como Watteau, Lancré, Boucher llegaron a realizar verdaderas obras de arte con los huevos. En el Museo Lambinet en Versalles se encuentran dos huevos, aquí están, que se consideran una maravilla y que fueron regalados el día de Pascua a Madame Victoria, la tía de Luis XVI. En Rusia era costumbre que cada invitado tuviera en la mano un huevo e hiciera una especie de brindis chocando el suyo con el del vecino. ¡Felices Pascuas, Tovarich! Bien, si no lo veo, felices Pascuas. Bien, hubo un problema de calendario, pero antes de contarle eso, quiero contarles las prohibiciones de las Pascuas. Por ejemplo, yo creo que deberían ser observadas ahora también. Atención, los chicos no debían subirse a un árbol porque se corría el riesgo de convertirse en mono. Es verdad, es verdad. Tampoco se podía bañar uno, si te bañabas te transformabas en pescado. Los bebés que nacían el Viernes Santo eran vistos con recelo, podían ser el anticristo. Ah. Lo más llamativo era la prohibición a las relaciones sexuales, disculpe usted, señora. Bueno, porque dicen que podían quedar las parejas unidas físicamente sin posibilidades de separarse. Una cosa terrible. Que dice, no tiene antecedentes verificables. A mí, sin embargo, me contaron. Bueno, y así, los niños no podían jugar. Se hablaba en voz baja, la radio, la televisión, cuando yo era chico, también se escuchaba muy, muy bajito. No se podía limpiar la casa ni barrer el suelo, porque era equivalente a barrer la cara de Cristo. Si hacías un trabajo en tu casa no podías usar clavos. Bueno, los devotos visitaban 7 iglesias y dejaban ofrendas en todas ellas. Pero hay otras prohibiciones que valen la pena compartir. Por ejemplo, esta no es una prohibición, pero si te cortás el pelo ese día, el Viernes Santo, mañana, ahora mismo, ¿no?, crecerá perfecto el resto del año. No hay que vestirse de rojo, sí de negro. Si algún hijo le levanta la mano a sus padres en un intento de agresión, se le cae el brazo. O también puede ser que se convierta en mula. Si son dos hijos los que le pegan, se convierten en dos hijos disfrazados de mula, Melón y Melambe. Y si un hijo le saca la lengua a sus padres, la lengua se convierte en serpiente. Qué extraordinario, ¿no? Muy bien. Hubo en la Francia de Carlos IX, un Carlos IX de Valois, allá 1500 y algo, un asunto. Algunos nobles y sacerdotes franceses procuraban hacer comenzar el año el primero de abril. ¿Y por qué? Y porque sí. Carlos IX, el rey, dispuso por ordenanza que el año comenzara el primero de enero. Sin embargo, el clero había tenido mucha suerte en sus prédicas y durante mucho tiempo el año nuevo, en muchas regiones de Francia, se celebraba el primero de abril. La indecisión dio lugar a un problema económico. La gente que se hacía regalos en épocas de Navidad y de Año Nuevo no podía hacer regalos dos veces al año. Y entonces la costumbre derivó en hacer regalos en enero y sustituir los regalos del Año Nuevo de abril por bromas pesadas. Y el primero de abril se caracterizó por la entrega de regalos simbólicos o de bromas. Contaré una broma muy bien hecha, cuyos protagonistas fueron el marqués de Caramón y el conde de Toulouse, hijo de Luis XIV. Y también participó Madame de Montespan, la amante de Luis XIV. Era la noche del 31 de marzo, mientras el marqués de Caramón apolillaba, el conde de Toulouse entró a su habitación y le cambió toda la ropa que el marqués había preparado para ponerse al día siguiente. La reemplazó por ropas idénticas, pero varios talles más chicas. Al otro día, el marqués al levantarse quiso vestirse, pero nada le entraba. Se oyeron gritos, porque el marqués creía haberse agigantado a causa de un sortilegio. Inmediatamente ordenó que trajeran un médico, que no era otro que el conde de Toulouse disfrazado. Lo revisó, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino. Y cuando terminó escribió una receta que decía: eres un estúpido, debajo de tu cama encontrarás tu ropa. Una hermosa broma, ¿no? Yo convoco a todos ustedes, bueno, a festejar este año nuevo que ya tenemos encima. Ya en pocos días llega el primero de abril y comienza el año 2017. Que sean todos muy felices haciendo bromas pesadas o regalando a sus amigos o besos, besándolos o regalándoles huevos. Bueno, otro año que se va y otro año que llega. Les deseo a ustedes un feliz año nuevo en este bello, bello abril. Qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril sos vos. Nos pasan tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar, abrir otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril. dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá. Dios santo, qué bello brillo, Dios santo, qué bello brillo. Soledad, para que no tengamos nunca más soledad.